Osvaldo Ardizzone, A media agua. Es un tango que tiene música del querido Alejandro del Prado. El texto dice: te casaste la del ocho desde el tiempo del potrero, Canmar te vendió un terreno en el círculo central. Nunca hiciste el hombre a hombre ni te jugaste la vida a trabar con toda el alma una bocha dividida, porque el que sabe hace zona y no se come el garrón volante. Ahora sos media puntada, te anotaste en la aliviada que te da el número 10 volante. Ya no sos ocho ni nada, ahora la mangás prestada al que labura por vos. De lejos, después de echar un vistazo, le metés un pelotazo a los que están por el gol. Y si el que pica la emboca, siempre a vos algo te toca cuando la tribuna explota en el aplauso final. Así pasás por la vida flotando en la media agua. Si llueve, tenés paraguas, sombrilla si quema el sol. Vos mangás un ascensor cuando el equipo va arriba. Nunca estás en la salida, ni tampoco en la llegada. Siempre la media puntada. Pero nunca gritás gol.